Culpables, volvemos una semana más, pero no de cualquier manera. Es un podcast muy especial porque el 1 de febrero Guilty Beat cumplía un añito. Para celebrarlo hemos secuestrado a todos los culpables que han pasado por la web y repasen con nosotros lo mejor de este año. Os adelantamos también que tenemos un concurso, sortearemos un Dishonored y un Tekken Tag Tournament para PS3. Si queréis saber cómo conseguirlos, os los diremos al final del podcast, así que estad atentos. Para este emotivo programa colgamos el cartel de completo porque nos acompañan un montón de culpables. Pin y Pon, por supuesto, no pueden faltar y menos en este especial, ¿verdad? Pues no, evidentemente tenemos que estar por aquí para controlar tanta vibra suelta. Tendría huevos que si vengo todos los días hoy no venir, ¿eh? Estaría feo. Estaría muy mal, sí. Anastasio, ¿qué tal? Ay, estoy emocionado. Estarás, vamos. Ay, con tanta gentuza por metro cuadrado, si es que ni podemos estar de lo mal que huele. Qué contento estoy. No lo vais a creer, pero ha vuelto Cardona. Pues encantado de estar en el podcast, muchachotes. Y hoy, madre mía, con la cantidad de gente que hay aquí, pues la vamos a liar, ¿no? Por supuesto que la liamos. Saludamos también a Sara, del podcast anterior. Hola, Sara. Hola, pues aquí estoy encantada porque me reencuentro aquí con el Anastasio, Joaquín, José, Cardona. ¡Ay, qué fiestón! Aquí en pijama, de fiesta. Encantada. La fiesta del pijama. La droga. José, hola. ¿Qué tal? También te recuperamos de nuevo. Hola, ¿qué tal? Pero Sara ya me hizo spoiler ahí en su presentación. Dijo, ¡ay, está José! Nadie lo sabía y tuviste que venir ahí a destriparlo. Bueno, José, tú eres un ente... Eres mi siamés. Si estoy yo, ¿cómo no vas a estar tú? Si tú no estás, yo no vengo. Vuelve también Alex. Hola, Alex. Pues hombre, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hombre, gracias. Lo que pasa es que después de esta presentación tan amorosa que me han dejado por encima del niño, ya no sirvo de nada, pero buenas. No, la verdad es que ya de aquí en adelante ya no servís mucho, pero bueno, os presento igualmente. Que sí, hombre, que sí. ¡Os he dejado! Nos has dejado ojipláticos. Tony, nuestro chico de la tele, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? He traído panchitos para celebrar el aniversario. Muy bien, muy bien. Así me gusta, que los invitados se mojen. Bueno, Pedro también está con nosotros, pero es un fijo, ya le conocéis. Hola, Pedro. Muy buenas a todos, gente. Oye, ¿hay overbooking en el manicomio o qué? ¿Que tenemos que aguantar aquí a tanta peña? Joder. También está con nosotros Héctor. Hola, Héctor. Hola, buenas. Yo estaba preparando una frase de entrada, pero no se me ocurre, así que hola. Es suficiente. Y por último con nosotros está Nieves. Hola, Nieves, nuestra diseñadora. Hola. Sí, encantada de estar en este podcast tan especial del aniversario. Estoy emocionadísima. Pero echarse para allá, tío, que es que hay mucha gente aquí, ¿eh? Aquí ya no hay ni sitio al fondo. Y para que veáis también lo especial que es este podcast, hemos sacado a Gorondor del sótano. ¡Gorondor! ¡Gorondor! Como veis, aquí ya no puede estar más gente. Y toda esta gente va a hacer un repaso por la historia de Guilty Beat, pero eso será más adelante. Ahora vamos a ver qué hay en la actualidad de los videojuegos. Nada, vamos a empezar con una nueva IP. Sí, esas cosas que tanto escasean últimamente, que ya prácticamente ni sabemos los que son. Y la traemos de mano de Ubisoft, nada más y nada menos. De los creadores de Assassin's Creed y todas estas cosas que últimamente ya sabes que van degenerando un poco y cuesta abajo, que ya no sabemos lo que son. Llega Osiris. ¿Qué es Osiris? Un juego. Un juego muy majo, ambientado en Egipto, en el antiguo Egipto, para ser exactos. Y del cual, pues, tenemos poquito. Tenemos un vídeo que más o menos nos muestra la captura de movimiento y tal, y tampoco nos muestra mucho más. Esto da como un poquito de sentido a algunas imágenes que se vieron hace tiempo y que parecía que iban a ser o bien del Assassin's Creed nuevo, que en su momento se pensaba que iba a ser el 3, O bueno, también tiene como toques de un reboot, posible reboot de Prince of Persia o alguna historia alternativa del Prince of Persia. Pero bueno, al final ha acabado siendo una nueva IP que, bendita sea, por fin, ya era hora, gracias Ubisoft. Y nada, tiene el nombre de Osiris. ¿De qué irá? Pues, Misterios Inescrutables. No sé si a los demás les ha ido gustando el planteamiento del juego, por lo menos gráficamente pinta curioso. Ahí todo, todos con sus túnicas, con sus látigos. Yo quiero ver a la gente recibiendo latigazos, haciendo pirámides. Bueno, a mí la misión sí que me parece bastante interesante, pero vamos, de lo que se está haciendo últimamente, no me extrañaría un Prince of Persia Fate Assassin's Creed, la verdad. Y, perdón, a mí parece que pinta bien la cosa, ¿no? Tal vez, yo que sé, incluso sea lo que tenía que haber sido Assassin's Creed 3 y no fue. Que esta era una de las ambientaciones que se rumoreaba. Se decía que sí, bueno, Egipto, el Japón feudal, la Revolución Francesa, y al final terminó siendo pues la que personalmente a mí pues menos me atraía. No sé, es curiosa la ambientación porque yo no conozco así a bote pronto ningún juego que se haya inventado en una época tan, tan propicia a ello, ¿no? Y sí, como dices, Manu, una nueva IP, no sé, pinta bien el año. Entre este, The Last of Us, el Beyond Two Souls, juegos quintos, oye, por lo menos, ¿no? Puede ser una forma de dar boleto a Assassin's Creed, que ya parece que está flaqueando después de tanta entrega y encima las malas críticas que tiene, pues presentar esta nueva IP ahora a estas alturas como una prueba para de cara a la próxima generación pasar a segundo plano a Assassin's Creed y dar protagonismo a este nuevo juego que sigue por unos cauces similares, ¿no? Podría ser. Tiene mucho sentido, sí. La verdad es que sí, viendo cómo ya va Assassin's Creed en una dirección y sobre todo el resentimiento que le tiene aquí nuestro amigo Pedro, pues es obvio de que tenía que sacar algo medianamente parecido, pero fresco. Porque, a ver, Assassin's Creed da buenos resultados, pero claro, le hace falta la frescura que ya no tiene. A ver, yo creo que lo próximo que veamos de Assassin's Creed, sí vamos a ver algo. Seguramente sea un spin-off del 3, al estilo como fue pues la Hermandad o Revelations del 2. No sé si esto se verá en la próxima generación, no se sabe nada, ¿no, Manu? No, la verdad es que no. Solamente es una nueva propiedad intelectual y ya está. No tenemos más información. Bueno, pues habrá que esperar, oye. Ay, amiguitos, pues una mala noticia traigo yo hoy. Porque todos sabemos que cuando el río suena, agua lleva. Y si saltaron los rumores de que Junction Point, el estudio de Warren Spector, que son famosos por hacer Epic Mickey, Epic Mickey 2 y poco más, pues saltaron las alarmas diciendo que, uy, que corrían peligro de cerrar, que estaban jodidos y tal, pues se ha confirmado. Tapan. Según un empleado de Disney Interactive, que es con quienes tenían pues ahí sus tejemanejes, pues han dicho que... Que nada, que hay cambio de organización, que cierran básicamente, que debe ser que no ha vendido el juego todo lo que se esperaba. Fíjate que tampoco, oye, estaba entretenido y eso. Pero no ha vendido y Warren Spector se va a la calle y los 160 empleados que tenían, que se dice pronto, pues también se van a la calle. Yo disiento bastante contigo, Joaquín, porque me parece que con Epic Mickey 2 han hecho un cagarro de juego, pero de tamaño XXL. Y no solo que han hecho un carro de juego bastante malo, un nivel técnico muy chusco, y ya vimos en la review de Guilty Beat que se llevó un palo, sobre todo para lo que esperábamos algunos, bastante grande. Sí. Sino que encima nos hipearon con la versión de 3DS, que ya no sé si fue de Junction Point o de otro equipo, pero bueno, van de la mano y al fin y al cabo, al que acaba perjudicando es al IP. Y no sé si lo habéis probado, pero después de decirnos que era la continuación de Castle of Illusion y tal, el juego de 3DS es una puta mierda, pero muy grande, y a mí me decepcionó muchísimo. Me lo compré de inicio y lo vendí a la semana y pico porque me pareció vergonzoso. Entonces, yo creo que Warren Spector es un tío muy grande, que se recuperará y espero que vuelva a hacer grandes juegos de rol, que es lo que de verdad se le da bien. Y nada, carpetazo y olvidemos este penoso final de la compañía. Bueno, lo que decía antes, que a mí me parece un putadón del 15 y medio, porque que yo sepa, solo en Estados Unidos Epic Mickey 2 vendió 500.000 copias, cosa que no es nada pequeño, así que no sé, cosas de los amigos de Disney. Ya, pero es que el juego comparado con el 1 era bastante malo. O sea, yo me esperaba muchísimo más. Aparte de que ya era dificultoso jugar uno solo. El juego estaba hecho para jugar con dos. Y el de 3DS también es lo que dice Anastasio, aunque no sea del mismo estudio. Al fin y al cabo sigue perjudicando al IP. El de 3DS también fue otro truño. Era muy pausado, muy parado. No, para nada era ni la suela del zapato del Castle of Illusion. Y el Epic Mickey 2 para mí tampoco le llegaba demasiado a la altura del Epic Mickey. Más que nada porque era más de lo mismo, pero con un planteamiento un tanto extraño. Eso de jugar a dobles molaba, porque tampoco era un juego malísimo. Pero se quedaba corto en muchos aspectos. Era un juego facilón, largo, pero facilón, muy simplón, los puzzles... En fin, que no hice ningún buen juego. Hombre, pero aunque el juego sea una chusta, si vende, pues para adelante. Mira, ahí tienes Call of Duty. El problema que tuvo Epic Mickey en realidad fue que estuviese Warren Spector detrás, porque si este señor detrás, ¿quién iba a hacer caso a un juego de Mickey a estas alturas de nuestra vida, no? Lo que pasa que yo creo que el peor enemigo fue este señor dando un hype por internet y en todas las entrevistas increíbles, porque ya en el primer juego, que no fue ni para nada saliente, hablaba del tema de las orejas, estuvo que veías las dos orejas desde todos los sitios, que iba a ser un portento, que no sé qué, y al final resultó pues un juego correcto. Esta segunda parte salió bastante ajustada de tiempo y fue incluso peor. Entonces a mí me recuerda un poco al caso de Molinex, ¿no? Que el señor se le pierde por la boca la fuerza y son gente que en su día dieron mucho a los videojuegos, pero hay momentos en los que meten la pata y yo creo que este es uno de ellos. Entonces él sacaba hoy un comunicado por Facebook en el que hablaba de que estaba un poco triste por lógicamente por el cierre del estudio, pero muy expectante ante el futuro. Yo creo que está bien que se corte esta etapa de Warren Spector, porque lo que estaba haciendo no estaba para nada a la altura de lo que está haciendo desde los 20 el final de ahora. Pues si siempre habéis sido unos negados para el tema de los estudios y os han echado de cualquier centro habido y por haber que dé un pequeño certificado, pues Nintendo está ahí para daros uno si queréis presumir de titulito. ¿Y cómo lo vais a conseguir? Pues muy fácil, con el millón de monedas que se puede conseguir en New Super Mario Bros. 2, el juego que salió para 3DS en agosto. Resulta que Nintendo va a dar un certificado oficial a todos los jugadores que hagan una foto a la pantallita de su 3DS para confirmar que efectivamente han alcanzado esa cifra de monedas. Si la envían al Club Nintendo, pues quien sea quien lo envíe, pues recibirá su certificado. Si estáis por la labor de conseguirlo, pues tenéis hasta el 31 de marzo para conseguir 1 millón de monedas. Yo veo hasta más fácil robar un banco, porque yo llevo con el juego desde agosto y no alcanzo ni de lejos el 1 millón de monedas. Debe ser que no juego demasiado, o es que no es tan fácil. ¿Vosotros qué pensáis? Pues yo la duda que tengo es, ¿esto te lo convalidan con algún título oficial de economía o algo de eso? Porque esto van a convalidar. Sí, deben de dar créditos. Sí, deben de dar créditos de libre elección. Ah, pues tres créditos, mínimo tres créditos, que menos. Pues entonces sí, lo veo bien de hacerlo. Si tuviera que dar créditos por las horas que se le echa al juego, yo creo que me sacaba otra carrera. Joder, es que eso tenía que valer para el currículum, a mí no me jodas. Y otra cosa que iba a decir, que, o sea, esto. Realmente tienes que hacer una foto a la pantalla. Esto lo puedes photoshopear ahí como un señor. ¿A poco que domines un poco de Photoshop? Digo pues yo, también, ¿no? Es verdad. Pero yo creo que alguna forma tendrán de pillar. ¿En Wii U no tienen ningún tipo de trofeos o algo que puedan ver que tú consigues el millón de monedas? Sí. En Wii U no, porque es para 3DS. No lo malo es que es el juego para 3DS. Ah, es para 3DS. Sí. Pero sí, gracias, seguro que tienen alguna forma de saberlo. Claro, tiene que haber algo. Que yo lo que digo que por 1 millón de monedas en cualquier universidad de Madrid también te dan una carrera, ¿no? No hace falta mandar el título ese para que te lo dé Nintendo. Bueno, llevas un millón de monedas a cualquier universidad que esté por allí Esperanza Aguirre. Están ya las tasas ya por las nubes como para que por 1 millón de una carrera así como así. No sé yo, que es más fácil, ¿eh? No sé, yo estoy haciendo un super máster de esos del universo graduado. ¿Cómo se llama? ¿Un grado? Sí, un grado. No sé ni lo que estoy haciendo, joder. Un máster, joder. No, un grado. Un grado de plastilina. Y joder, la verdad que los parió. 1 millón de monedas y un poquito más. Ya te digo. ¿Cuánto lleváis los que lo habéis jugado, los que estáis jugando? Yo no llego a 200.000 y mira que le he echado ratos. Yo no lo tengo. Yo llevo 3. ¿Y por qué no he querido coger más? Oye, eso tiene que ser un récord, ¿eh? Tiene que ser un récord, o sea, pasarte el jugar al Mario y no coger nada más que 3 monedas, eso también tendría que ser un certificado. Claro, y las 3 han sido por equivocación. Bueno, ya sabéis lo que me gusta a mí, hablar de cacharros nuevos, es una cosa que, pues, que a mí me pierde, ya sean sexuales o de jugar a la consola. Y hoy voy a hablaros de GameStick, que en contra de lo que piensa Joaquín, no es un palo para zurrir mierdas, sino que es una consola que es un palito que se enchufa al USB de la televisión, del USB de la televisión se enchufa al HDMI de la tele, tiene un mando mediante el cual podemos jugar en un rato, en un minuto. Estamos conectados en cualquier televisor y estamos jugando a un montonazo de juegos del catálogo Android, puesto que la consola rula bajo ese sistema operativo. Es una consola muy chiquitita, solamente es el mando y un palito USB. Mola mogollón, está ahora mismo en Kickstarter, como no, y a falta de 39 horas de que termine la recaudación y el mecenazgo, tiene recaudados ya casi $600,000 de los 100,000 que esperaba recaudar en un principio, y yo creo que se está convirtiendo no en un éxito tan aplastante como Ouya, que creo que batió por muchísimo más esta marca, pero sí que ha triunfado y yo creo que en buena lid, porque me parece una consola muy interesante, la cual yo de aquí a 39 horas me voy a pensar si reservo o no. No sé qué vais a hacer vosotros, pero a mí me pone palote, nunca mejor dicho, el diseño de la consola. ¿Pero a ti qué no te pone palote? Tú. Gracias. Bueno, yo creo que la gente es un poco inocente con estas consolas, quiero decir. Funcionan sobre Android, no te van a sacar un juego potente ni nada. Va a ser, pues eso, juegos sociales, juegos mierdijuegos, como los que tienen. Hombre, creo que te equivocas, porque si ves los videojuegos que hay ahora mismo disponibles para la plataforma Android, tienes algunos juegos que tienen poco, bastante poco que envidiar a cualquier juego de 360 PS3. Tú, por ejemplo, te coges el Need for Speed o te coges algunos shooters o algunos juegos en tercera persona y te cagas por las bragas, tío. Te lo digo en serio. El otro día estuve jugando yo al Resident Evil 4 en el móvil, en el S2, y flipa. Gráfica y en videojuegos. Hay algunos videojuegos que están muy, muy, muy, muy, muy bien. Aparte de los videojuegos sociales y los mierdijuegos, como tú dices. Ya, pero digo yo que si funciona sobre Android, que se quiere asentar un modelo así free to play, y para eso no lo puedes meter un juego grande, tiene que ser un juego chiquitines, que con poco desarrollo de mucho beneficio, si no a pique que va, a pique el portaaviones. Hombre, no. Square le está dando bastante fuerte ahora mismo a todo el tema de Android, ¿vale? Ha sacado 2 juegos nuevos de Final Fantasy, ha reeditado el Final 3, ha sacado el Final 1. Casi todo es Final, pero bueno, también ha sacado nuevas IPs estilo rítmicas y, a ver, que están bastante bien. Yo me los estoy pillando todos. Hay cosas muy interesantes, y una consola que te cuesta 58 euros, yo creo que te va a ofrecer muchísimo. Estamos de acuerdo que no va a ser una PlayStation 4, que no va a ser una 720, que no tiene las funcionalidades a lo mejor de una Wii U, o sí, porque también se puede conectar, según hemos visto en algunos vídeos, con tablets y tal, pero yo creo que por ese precio es una consola accesoria, una consola que te puedes llevar, pues yo qué sé, te puedes llevar a la playa, te puedes llevar a la montaña, fin de semana, anchubas en cualquier sitio. Yo creo que es una buena apuesta. Y si te das un paseo en serio por el catálogo Android o por el catálogo iOS, hay cosas de verdad muy potentes. Yo veo un problema. Y yo, mi tele no tiene entrada USB. Entonces, la de la playa no creo que tampoco tenga tele USB, bueno, alguno tendréis, pero y luego habéis visto el mando, eso realmente es ergonómico. Yo con mis 8 manos que tengo, yo con una mano ya me lo como todo. Pues a mí una de las cosas que más me gusta es el mando, fíjate lo que te digo, me parece que es yo qué sé, en el año 97, si hubiese salido un prototipo ahí guapo de Super Nintendo 3, seguro que había llevado ese mando. A mí también me gusta el mando, hombre, me sigue pareciendo más ergonómico que el de Wii U, y si el de Wii U la gente lo utiliza, esto por qué no. A mí me gustaría ver cómo es la parte de debajo, porque como sea plana, ya, entonces ya no sé yo qué decirte, ¿eh? Mira, más, más antiergonómico que el de Nvidia. Y feo. Hombre, el de Nvidia es feo, pero ergonómico. Yo creo que es bastante ergonómico, Tiene ahí, lo que pasa es que es más feo que pegarle un padre y después pedirle la paga, pero. Este yo creo que es que también el que ha hecho el diseño es uno que ha empezado con el 3D Studio y ha dicho, coño, mira, voy a hacer aquí una cosa guay. ¡Pum! Y luego ya de ahí ha sacado la idea de la consola. Que yo opino también un poco como Héctor. No me acabo de. Hombre, 59 euros es barata. Tampoco te puede decepcionar mucho. Pero espero yo que no os haga mucho sangre y su puta madre y mierda de esas. Está bien. 59 euros lo veo un precio. No sé, yo empecé jugando con una Master System y el mando era bastante peor. Y ahí me lo pasaba yo como un puto enano. Este mando a mí me parece una maravilla en comparación de ese. Y así tiene los dedos ahora, deformes. Como morcillas. Bueno, gente, pues yo voy a empezar mi cruzada particular con un juego, o contra, un juego mejor dicho, que a mí me parece que de momento reúne todo lo malo que ha traído esta generación, y bueno, pues eso también hay que reconocérselo. El juego en cuestión es Dead Space 3, ¿vale? La noticia es que esta vez pues traerá una historia que no se sabe muy bien si será alternativa o complementaria, vía DLC de pago, Y modos desbloqueables que, bueno, menos mal, estos estarán disponibles pues cuando terminemos el juego, ¿no? No habrá que volver a pagar. El colmo de esto, a mí me parece, es que uno de esos modos se llama Pure Survival Mode, que viene a ser pues lo que debería ser el juego en sí, ¿no? O lo que conocemos como Dead Space, es decir, pues algo parecido a un survival horror, pues, escasez de munición y botiquines. O sea, esto es como si Capcom lanza el Devil May Cry Soccer y cuando ganas la liga desbloqueas el modo Hack and Slash. O sea, esto es la rehostia. Ya hablaremos más a fondo de este tema más adelante del juego cuando salga y tal, pero no sé a vosotros. A mí me parece que más que una estocada al género, alguien se ha meado directamente en él. Castaña, yo lo veo, una castaña, pero así de gorda. No voy a decir más porque luego nos odien, pero vamos. Que tengo aquí insultos para pasar y repartir. A mí, una cosa que me ha causado así un poco de curiosidad. Si entráis en la fuente de la noticia, te dice, cuando desbloqueas el modo clásico, te dice Uses Classic Aiming. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ahora en el 3 lo del Classic no existe ya? ¿Que se dispara por disparar y ya está? ¿Va a ser un shooter de... más como Resident Evil 6, ¿no? Esa parte que te salen los zombies así y ya son zombies humanos corriendo por ahí, ¿no? Quizá me salen humanos ahora. No, a mí me pone bastante mala leche eso, la verdad. Y más viendo el desaprovechamiento que han hecho con esta franquicia. Porque el 1 es un juegazo en toda regla, vamos. El 2. El 2 a mí al fin y al cabo, a mí me sigue pareciendo un survival horror. O por lo menos tiene elementos, o sea, lo que hablamos, escasez de munición, de botiquines, tienes sustos, tienes la sensación esa de que no quieres continuar porque joder, tienes miedo de lo que te espera más adelante. Pero esto, no sé si habéis jugado la demo, pero es que da, o sea, es que dan ganas de llorar. Es que es un shooter en tercera persona, de Dead Space 3 ya. Se está perdiendo el survival horror. Se perdió en Resident Evil, se está perdiendo en Silent Hill, se pierde en Dead Space 3. ¿Qué nos queda? Wii U Zombie U este. A lo mejor sacan Super Mario Survival Horror Edition. No, hombre, el Luigi's Mansion también lo vamos a acabar considerando como un Survival Horror. Bueno, pues daremos un voto de confianza a este juego y de momento cerramos nuestra sección de noticias. Thank you. volvemos a nuestra sección de Twitter, una de las más divertidas, y Cardona se ha puesto un poquillo, yo creo que celosón, porque le queremos quitar el nombre de la sección. Entonces, aprovechando que ha vuelto para este programa tan especial, pues nos va a hacer su sección, aunque hemos decidido cambiarle el nombre, y por mucho que vuelva, no vamos a permitir que se adueñe de ella otra vez para luego dejarnos colgados. Así que, Cardona, te damos la última oportunidad. No poco, ahí Chose y Sara que se inventaron el nombre de mi sección para darme ahí, va, bueno, voy a pasar, cambiarle el nombre, me da igual, como si le ponéis como no nos DMC. Gusta, no te dejamos. El primer tuit que tengo es de Troll Smith, un conocido ya de esta sección, que dice: hoy en Cuarto Milenio el primer podcast sobre videojuegos que no está protagonizado por un gangoso. Nosotros tenemos la suerte de tener una bella dama presentando nuestro podcast, ¿a que sí? A Raquel. Antes sí que teníamos uno gangoso, muy gangoso, llamado Chose. Pero bueno. Yo hablo diáfano, Cardona. Por favor, diáfano. No te cagues en la puta. Vale, vamos a seguir, que tengo aquí al hombre esperando con dos preguntas que a mí pues me han hecho pensar, porque no tengo ni idea y quiero que me contestéis vosotros. Dice: ¿qué pasa con la gente que se muera esperando a que termine el desarrollo de un juego Kickstarter? ¿Cómo se arregla eso? ¿Lo sabéis? Pues yo creo que se lo mandan a la tumba. Sí, le mandan el juego a la tumba o le devuelven el dinero a la viuda, ¿no? Eso nunca. ¿O que se lo den a la viuda? Yo es algo que no sé. A lo mejor debe de estar en el contrato, si hay un contrato o algo, en la web de Kickstarter o lo que sea, porque yo nunca he pagado por un videojuego de estos. Anastasio sí que habrá bien pagado. Hecho, bien hecho. Y no, yo, sí. yo es que no me fío, no me fío. Y no vaya a ser que, no vaya a ser que mueras, ¿no? Por eso no te fías. Claro, claro. Pues yo tengo uno pagado y hasta el año que viene no me lo dan. O sea, como me pase algo, yo creo que se lo queda al gobierno también. Déjamelo en herencia. También. ¿Cómo te paso mis contraseñas? Venga, que va. Se muera ya. ¡Ah! Continuemos con esto, que este es el maravilloso Trollbit, que dice: queda menos de un mes para el cumple de Guilty Beat y estoy deseando leer las bromas de si se han ido de putas, etcétera, etcétera. Pues no, Trollbit, no hemos hecho ninguna broma de irnos de putas, creo yo. Antes, no, el jefe no ha pagado. No, no. Poca no. Broma con eso, ¿eh? Nosotros no bromeamos con esas cosas tan importantes. Lo de no, que no has pagado, lo de las putas. Las dos cosas. Bueno, vamos a dejar ya. Continuamos con Trollbit, que dice: este es bueno. ¿Alguien recuerda Wii Music? ¿Qué puto éxito fue aquello? ¿Alguien lo recuerda? Era buenísimo. A mí me moló. Era buenísimo, pero si pero yo de solo ver la presentación de Miyamoto tocando como un gilipoller ahí el mando. Porque tú eres un hater, pero el juego estaba muy bien. Lo que pasa es que la gente no lo jugó lo suficiente y no lo entendió. Ah, claro, es que es. Esa es la excusa es que no lo entendí. Es una parada de una nintendera. Era un juego para inteligentes, ¿no? Y como los demás somos tontos, no lo entendíamos y no podíamos jugar. Era una puta mierda. Ay, ay. Pues para no entenderlo en una videoconsola de casuals, pues bueno, no quiero decir nada. Ya para terminar con Trollbit, tengo un tweet donde, bueno, ya lo veréis, que me dice: solo vengo para decir que la broma de paga la coca, primer aviso, no se le puede hacer a Chose Yosa. Estoy muy contento con él. Bueno, ¿algo que añadir, Chose? No, espera, espérate, porque después hubo ahí un pequeño... Bueno, Chose Yosa dijo: así sí, entre caballeros nos entendemos. Y Trollbit contesta: no podemos decir lo mismo de Miss Bond, de Nuestra Nieves. ¡Ay! Bueno. A ver. A ver, una explicación. Cuando salís de fiesta, ¿quién paga la cosa? Explica. Así. Yo, pero yo llevo dando Colacao 3 años y no he notado el cambio. Colacao, o sea, cabrón. Bueno. Como está oscuro, no doy cuenta. Claro. Tú, Carla. Bueno, y ya para terminar, como yo no tenía muchos tweets, pues Manu me ha pasado un festivalaco del humor de tweets, pero solo voy a leer. Tienes que mencionarme, eres muy cruel, ¿eh? Sí, claro, te tengo que mencionar para que sepa la gente que este tweet no es mío. un tal Rock Roy que dice, bueno, un chistaco con el hashtag humor guie, que ya cuando he leído el hashtag ya he dicho, madre lo que viene. Un chistaco que dice, mamá, hoy me habló una chica, qué emoción, ¿y qué te dijo? La base de datos de virus ha sido actualizada. Qué pena. Es que de malo que eso es bueno. A mí me ha pasado. Ese chiste es un poco usado, ¿no? Es un poco usado por el meme del gordo este granudo. No sé si lo habéis visto, pero sí, está utilizado por ese meme. Y hasta aquí el Twitter de este especial cumpleaños de Guilty Beat. Bueno, no ha estado nada mal, la verdad. Pero aún así no te vamos a dejar el nombre, que luego nos abandonas. ¡Por favor! Muchas gracias, Cardona, por volver a hacer tu sección. A vosotros, ñarders. Antes de empezar con el análisis, os recordamos que al final del podcast vamos a contaros cómo podéis conseguir una copia de Dishonored y un Tekken Tag Tournament para PS3. Estad muy atentos porque lanzaremos alguna preguntilla y vosotros tendréis que estar atentos para contestarla y ganar este jugoso premio. Ya veis que lo tiramos todo hoy, que estamos de especial. Así que vamos con el análisis. Como le hemos cogido el gustillo a que Cardona nos hable, pues también va a ser él el que nos haga el análisis. Se ha pasado unas buenas horas dándole al nuevo DMC, si queréis podéis ver sus gameplays en YouTube, y nos va a contar qué le ha parecido. Espero que no sea muy hater, porque ya sabéis que a Cardona le gusta mucho dar caña, así que Cardona, a ver qué nos cuentas. ¡Ay, DMC! Pues has hablado de los vídeos que estoy subiendo y pues como los he tenido que borrar todos... La verdad, porque me han saltado varias veces el copyright y he dicho ¡a la mierda los vídeos del DMC! Pues en DMC, como has dicho, me lo he pasado ya en todos los niveles, lo tengo ya casi todos los trofeos, me faltan algunos que son los más dificilillos, bueno, dificilillos entre comillas, sí. Pero también porque el maldito DMC me hizo una mala pasada en la PlayStation 3, se me quedó petado el Dante así corriendo en un pasillo y un bugazo de los grandes se cargó en mi PlayStation 3. Madre mía. y no he podido volver a jugar, esa es la gran putada. Ahora bien, empezáis las preguntas, yo os contesto, no voy a ser muy troll, ya os lo digo. Como en mi análisis en Guilty Beat, no voy a ser nada troll. Voy a ser respetuoso con todos los que les gusta esta mierda de juego. Y, bueno, va, venga, preguntas. Venga, adelante las preguntas. Pero si no vas a ser troll, entonces yo marcho. Va, seré en tu pregunta, seré troll, guapa. Gracias. A ver, es que yo estaba esperando. Bueno, llevo esperando este momento muchos años. Bueno, muchos años no. Desde que me enteré de que iba a existir este juego, que no sé, no me acuerdo cuándo fue, pero bueno, da igual. O sea, tanto tiempo Cardona viendo ahí vídeos, avances del juego, veras impresiones de Dante. O sea, Cardona no dormía con este juego, pasando vídeos, hablando. Entonces, yo llevo mucho tiempo esperando que saliera y que nos dijera toda la verdad. Así que, por Dios, tengo que hacer esta pregunta de una vez por todas, Cardona. ¿Qué tal el nuevo Dante? Ah, bueno. Pues a ver, si tú te gusta que un yonki, pues... A ver, ¿te gustan los yonkis? Claro, me encanta. Viendo con José. Me encanta, no has visto a José. Bueno, va, a ver, verdad, el diseño del nuevo Dante ya para mí es lo de menos, porque ya de tanto verlo, pues al final me he acostumbrado. También tengo que decir que desde el primer teaser que se vio del videojuego hasta ahora, el videojuego completo, el diseño ha cambiado, porque el primer Dante que vimos era un raquítico, era parecido, en verdad, sí. Sí, que parecía un yonki, coño. Un emo. No, bueno, emo, sí, también un emo. Y el primer árbol también del videojuego que estaba el Dante, así como si fuera en la prisión, también daba mucho asco el nuevo Dante. A ver, De carácter, pues sigue siendo muy chulo, dice muchas palabrotas, demasiadas. Hay momentos en que dices, bueno, ¿por qué ahora sueltas un gilipollas si no viene a cuento? No sé, lo han hecho muy macarra, pero también es que hay que ver los otros de Devil May Cry, porque en cada Devil May Cry Dante tiene un carácter diferente. Siempre es chulo, pero siempre tiene un carácter diferente. Y bueno, ¿es mejor, es peor este Dante? Pues no sé, supongo, para mí prefiero otros Dantes antes que este Dante. Entonces no está bueno. Hombre, ya te digo, tú pon Dante, el nuevo Dante en Google y miras las fotos y si te gusta, pues dejas a Chosy y te vas con él. Sara, ¿qué? Sara, mi opinión, que está bueno. Ah, bueno. Es que yo estoy de ver a... O sea, yo no he visto el juego, yo lo vi en muchas imágenes y tal, y como que quise borrarlo de mi memoria, entonces yo no lo he visto en el juego, entonces no puedo opinar. Manda cojones que estoy hablando si está bueno Dante o no, ¿eh? Claro, llegamos, se llena aquí el podcast con más mujeres, entonces empezamos a llevar de un podcast así más Guilty Beat a un podcast más Quarry. Pero bueno, es que esto es un clásico. Los amores de Dante. ¿Me hace gorda la espada? Venga, así que vamos a cambiar de tema, por favor. Sí, pasad a la siguiente pregunta que ya... Para mí no está bueno. Para mí no. Va, venga, otra. Venga, te voy a hacer yo una. Yo soy consciente de que Cardona sufrió mucho con este DMC, pero también hay que romper una lanza en favor suyo y hay que reconocer que ha hecho un análisis como la copa de un pino. Gracias. No ha sido troll, ha puesto todas las cartas encima de la mesa, ha dicho las cosas buenas, ha dicho las cosas malas, ha hecho una valoración súper completa y la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. Así que venga, sé sincero y cántanos las novedades que trae DMC debajo del brazo. Pues ninguna. Así de claro. Habíamos terminado. No, en realidad, y ahora explicaré por qué no trae ninguna. En comparación con los otros de Devil May Cry, es que tiene más de lo mismo. Tiene los mismos niveles de dificultad, tiene, bueno, todo. Lo único novedoso es el que es un reboot, ya está. Pero en sí es más de lo mismo. Que sí, que te han cambiado lo que es el sistema de combate. Pero es que es más, es un Devil May Cry que con un Dante moreno, con diferente historia, los mismos personajes pero transformados. En realidad las novedades son pocas, la única novedad que han cambiado de estudio, ya está. Una pregunta, Cardona, en cuanto al tema de los 30, frames por segundo, ¿se nota que es más lento, por ejemplo, que el 4 o que otras entregas o va bien el juego de velocidad? Pues a ver, como buen jugador de videojuegos hack and slash, he comparado lo que es el primer Devil May Cry, el Devil May Cry 4 y este DMC, incluso me he puesto después Bayonetta para poderlo ver, y sí que se nota en comparación de lo que es DMC y Devil May Cry 4, que en este DMC sí que va, no sé, como si los movimientos fueran un pelín más toscos, menos fluidos. En cambio, tú después te pones otro videojuego de la saga, incluso hasta el Devil May Cry 3, y dices, joder, este Dante es que tiene unos movimientos muy buenos y ves que el videojuego va súper rápido. Y bueno, es que también hay que fijarse mucho para verlo y jugar mucho a estos videojuegos. Si no, la verdad es que no te das cuenta. Vale, ahora pregunto yo. ¿Cuántos personajes jugables hay? ¿Solo manejamos a Dante o tenemos alguna opción? Pues no sé por qué te ríes, monazo. Pero a ver, en DMC solo está disponible el Dante, el emo Dante. Y después, no sé si es a finales de este mes o a finales de febrero, estará disponible el DLC de Virgil, el hermano de Dante, y podremos manejarlo. Entonces, pues bueno, si te compras el DLC, pues tendrás dos personajes disponibles. Te hace mucha ilusión, ¿eh? Me hace ilusión que el DLC... ¿Y ese personaje, o sea, con el otro personaje cambian los combos o es todo exactamente igual, simplemente cambia el skin? No. Bueno, por lo que he visto en vídeos, en ese personaje es todo diferente. Es al igual que en Devil May Cry 3. que los dos personajes son totalmente diferentes. Sí que tienen algunas técnicas que son iguales, pero no, es totalmente diferente. Además, hay los niveles que, bueno, por donde va Virgil son totalmente diferentes. Hay nuevos enemigos. También hay que ver la historia que cuenta, que no sé si será, bueno, es que no quiero spoilear nada, no sé si será después del final del DMC o antes, no tengo ni idea. Y bueno, en principio, la verdad, yo, si os digo, casi cuando fui a comprar el juego tenía más ganas de jugar al DLC que al propio DMC. Porque vi los vídeos y es que los combates que pude ver de Virgil son realmente espectaculares. En cambio, lo que he visto de Dante y he jugado con Dante es que siempre es lo mismo, estar en el aire, hacer combos, pam pam pam y ya está. En cambio, Virgil, no sé, Virgil tiene otro estilo, utilizan solo la katana, no tiene armas de fuego y en este DMC es, hay que decirlo, es más molón que Dante. A ver, yo te quería preguntar un par de cosillas. La primera, acerca de la dificultad, o más que la dificultad, de la IA, ¿no? No sé si en este DMC pasa como, por ejemplo, en Ninja Gaiden 2, igual tienes 5, 6, 7 enemigos en pan y te atacan todos como descosidos. O sin embargo, hay alguno que está por ahí, pues un poco a verlas venir, ¿no? Que está ahí como la espera para tirarse a por ti. Sí, la verdad es que en este DMC parece una película de Jackie Chan. Tú tienes un millón de enemigos alrededor y te van atacando de uno en uno. Incluso yo me he topado en momentos que si tú no atacas a un enemigo, él no te ataca. Pero bueno, es que también después tú tienes el modo este, Dante debe morir. Los enemigos se vuelven hijos de puta completamente porque te meten de palos por todos sitios, te desgarran. Y bien, me has puesto de ejemplo al Ninja Gaiden 2, pero es que tampoco no se puede comparar. Ninja Gaiden 2 son más cabrones aún. Por eso te decía que para mí dificultad es eso, lo de Ninja Gaiden 2. O sea, eso es una jodienda. No, sí, y después está un nivel que supuestamente es más difícil, en que Dante muere de un solo toque. Y te topas en que es más de lo mismo, dices, Ninja Theory, joder, ¿qué has hecho? Este videojuego es que es un pasillo, es... Yo, mira, estaba jugando con una mano y con la otra con una copa de coñac. Es que era súper fácil. La otra cosa era, a ver, esto es mi opinión, ¿eh? Yo creo que después de Devil May Cry 4, la saga estaba ahí un poco estancada, ¿no? Que ni para adelante ni para atrás. ¿Tú no crees que de verdad era necesario un reboot o un reseteo? No digo este, ¿eh? No digo este reboot que han hecho, sino uno, distinto. A ver, después de... Yo si hubiera sido Capcom, después de ver lo que fue y lo que es Bayonetta, sí que hubiera hecho un cambio y grande, pero no tan drástico como este DMC, que lo han cambiado todo. A ver, tú en Devil May Cry 4 has dejado puertas abiertas, como por ejemplo el personaje Nero. El productor de Devil May Cry 4 dijo que Devil May Cry 5 el protagonista ya sería Nero y contaría su historia. Incluso es que hay gente que pide gritos un Devil May Cry sobre el padre de Dante, de Sparda. Que vale, que ya conocemos todos la historia, pero hay gente que quiere saber cómo Sparda, bueno, consiguió matar a Mundus y todo el tinglao este. No sé, y Capcom se decide por Ninja Theory, que solo ha hecho un hack and slash y donde el personaje no podía saltar. Y bueno, han hecho esos cambios. Mejor, peor, pues... Yo para mí, en verdad, no hubiera hecho este reboot. Perdona, y un poco en relación con lo que estás diciendo, a la vista de la aceptación que está teniendo, mientras la prensa va, tiene bastantes buenas notas, y también leí por ahí que en Japón también lo están recibiendo bastante bien, Y además, ¿tú ves este DMC un juego para continuar? O sinceramente crees que tirarán por otros cauces? ¿O incluso que abra una línea de DMC y otra que sigan haciendo juegos de Devil May Cry más clásicos, con la historia más clásica? ¿Cómo ves que va a evolucionar ahora? ¿O cómo piensas? Más que cómo quieres, que cómo quieres ya lo sé. Ya, hombre, ya. Bueno, creo y espero que Capcom vuelva al otro Dante. Pero es que, a ver, hay rumores de que Capcom está planeando hacer una película sobre DMC basado en este videojuego que acaba de salir. Y bueno, pues como han dejado la historia, sí que huele a DMC 2. Además, por lo que he visto, después de salir el juego, ha habido mucha gente que le ha gustado. Que después de odiar tanto a Dante, de cagarse en Ninja Theory y de decir burradas, les ha encantado el videojuego. Y bueno, habrá que verlo. No tengo ni idea, no soy de Capcom, no lo sé. Bueno. A ver, volviendo otra vez al juego. Pero tú, Cardona, ¿en qué te quedas con él? ¿Qué es la parte que más te gusta, que más odias? Pues la parte que más me gusta son los escenarios, sobre todo, que se transforman completamente. Hay momentos muy buenos. Y la forma de contar la historia, con las cinemáticas ahí, todo muy bien contadito, todo muy chulo. También el diseño es bastante molón. Pero, en lo que he dicho de las cinemáticas, también es una parte que odio, porque al contar una nueva historia hay demasiadas cinemáticas, por lo menos para mi gusto, en un hack and slash. Tú jugabas a Devil May Cry 3 y las cinemáticas eran al principio y al fin de la misión. O, si había un enemigo, se contaba un poco de historia y ya está. Pero no aquí en este DMC. En este DMC, para contarte la historia, te cortan mucho. A lo mejor solo das dos o tres espadazos a cuatro enemigos y ya tienes otra cinemática contándote más historia. Después también los primeros niveles son de verdad un coñazo, y los últimos también, porque es que es toda una cinemática. Y además, otra cosa que odio son los momentos de plataformas. Al incluir los dos ganchos que tiene este Dante, pues han metido una tal cantidad de plataformas. Es que parece un Sonic, parece que estés jugando a un Mario. Y hay momentos que dices, vale, es impresionante, está guay, pero macho, para allá, porque es que yo estoy en un hack and slash, quiero dar hostias, quiero hacer combos, quiero estar en el aire manteniendo un personaje con mis hostias ahí. No me pongas ahí todo el rato, que si hago el gancho, otra plataforma, más plataformas, porque no, es que al final aburre. Bueno, pues mi pregunta realmente es para que te explayes aquí bien, a que troles a tope. Que no me preguntes si hay tetas. Esa era una. Bueno, la primera es, ¿es mejor que los otros de Devil May Cry? Que yo creo que no. A ver, es que la pregunta, una pregunta también que... Pues mejor que los otros de Devil May Cry, no. Es mejor que el de Devil May Cry 2, pero no. Han hecho un super renacer de la saga, pero cuando tú juegas dices, es que vale, lo han renovado todo, pero es más de lo mismo. Es igual, hacer combos, unas cuantas plataformas, cinema, es que es lo mismo. Y ya está, para mí, vale, si quieres un orden, pues para mí el primer Devil May Cry es el mejor de todos. No, es insuperable. Después de Devil May Cry 3, Devil May Cry 4, este DMC y Devil May Cry 2. ¿Qué nota le pondrías? ¿Qué nota le vas a poner en Guilty Beat? ¿Qué nota le voy a poner? Pues la nota que que le voy a poner a este... Bueno, ya no lo voy a decir, ya lo veréis. ¿Cómo que no lo vas a decir? ¿Nos vas a dejar con la intriga? Claro que os voy a dejar en la intriga y así os leéis mi análisis todo completito. Bueno, vale. Pues muchas gracias, Cardona, por tu análisis y por tu participación en este podcast tan especial. ¡Ay! Muchas gracias. Has hecho doblete hoy. os seguimos recordando que al final del podcast decidiremos cómo conseguir una copia del Tekken Tag Tournament y de Dishonored para PS3. ¡Antianálisis! ¡Ay, Pisanido! ¿Qué haces tú por este lado de la linde? ¡Hombre, tío Milindre! Pues nada, que aquí estamos de verbena. Pues si todavía queda lo menos, por lo menos 7 meses para la fiesta de la patrona que celebramos. Pues que ya cumplió un año la página de los chiquejos, esto de los marcianicos. Y hemos invitado aquí una orquesta para animar un poco el cotarro. Pues veo que habéis preparado atascaburras, pipirranas, unos garbanzos tostados. Si es que no os priváis de Naika. ¡Claro! Espérate, que por aquí llega el señorito. A ver qué se cuenta. Hola, señores rurales. Que me han llegado news de que estáis de birthday. Y he venido a traeros unos cupcakes y un chardonnay de 15 años de la bodega de mi papucho, o sea. ¡Para, hombre, señoritingo! Y échate unos bailes por ahí. Gracias, señor Ural. Voy a hablar con la banda, a ver si me pueden tocar de alguna de la Britney o del Justin, ¿sabes? Pues yo voy a ver si veo por ahí dentro alguna zabala de estas que la apetezca. ¡Pues claro que sí! ¡Urdinario! ¡Feliz cumpleaños! O sea... En nuestra tertulia de hoy, más que tertulia, va a ser un poco un repaso, un camino por esta corta historia de Guilty Beat. Nos vamos a poner un poco nostálgicos y vamos a recorrer este año que, en el que tanto hemos disfrutado con la página web de guiltybeat.com. Va a ser Anastasio el que nos cuente. Cuéntanos, Anastasio, ¿en qué estabas tú pensando aquella tarde en la que se te ocurrió que Guilty Beat tenía que nacer? Pues sentía buenas, como siempre. Pero en un rato de inspiración, pues se me ocurrió Guilty Beat. La verdad es que bueno, ha sido un año muy, muy divertido, muy chulo, nos pasó muy bien, hemos tenido experiencias cojonudas. Estamos empezando un poco con lo que es una página web, estamos conociendo los entresijos y yo creo que estamos teniendo un buen resultado, sobre todo teniendo en cuenta que somos una página 100% independiente que no recibe financiación de ningún sitio, que no tiene un gran grupo detrás, y la verdad es que estoy súper orgulloso del trabajo que hace el equipo y del trabajo que nos ha traído aquí, ¿sabes? De alguna manera. Y es muy emocionante mirar un año hacia atrás y ver todo lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, las meteduras de pata que hemos hecho, las cagadas, no todo ha sido guay ni ha sido un camino de rosas, pero yo creo que mola bastante. Guilty Beat nació por una pataleta. Está en otra página y bueno, pues una diferencia de criterios me hizo salir de allí y bueno, pues se me ocurrió que podíamos hacer esa página de videojuegos que siempre habíamos tenido en mente, que siempre habíamos querido, con esas cosas que nos gustaban, ese toque gamberro, ese toque independiente, ese decir lo que nos salga de las narices sin que nadie nos corte y sin que nadie nos censure, entre comillas. Y bueno, afortunadamente se vinieron conmigo grandes, grandísimos profesionales de este mundo en el que nos movemos nosotros, como José, Sara, Cardona, que al principio todo que se venía que no se venía, pero al final le convencimos, Joaquinete, Julián, grandes amigos que, bueno, pues sin todas esas personas pues no habría sido lo mismo. Nuestra queridísima Nieves, que habría sido de nosotros sin ella. En fin, hablar un poco vosotros, que a mí me da vergüenza. Anastasio, todos nos arrepentimos de venir para acá contigo y ahora pues no nos atrevemos a decírtelo, la verdad. Pero Pues no sé, la verdad que sí, Guilty Beat, eso, vinimos todos ahí en comandilla, estábamos todos juntos y nos fuimos todos juntos y llegamos a Guilty Beat y bueno, nació esto, empezamos a coger gente, pues por Guilty Beat pasó bastante gente, porque este mundo del videojuego así de así un poco independiente siempre es muy volátil, ¿no? Gente que viene, gente que va, gente que vuelve, gente que tal, y yo sí que me quedo sobre todo a la primera etapa, que era la que más implicado estaba, me quedo con un equipo muy interesante y sobre todo con una comunicación y un feeling entre el grupo, mediante el podcast, mediante reuniones que hacíamos, mediante mil historias, que yo creo que es lo más importante que hay en una página, ¿no? Porque quien lee ve lo que hay de la pantalla para afuera, pero de la pantalla para adentro cada sitio es un mundo, y yo creo que Guilty Beat, aparte de la información que de y de los contenidos que son buenos y que a la gente parece que le interesan, de cara adentro es un grupo muy muy compacto, un grupo muy comunicativo y yo creo que es un grupo bastante saneado para trabajar y para estar, y yo creo que eso es lo más interesante que tiene esta página, que y a la vez creo que eso se transmite en cosas como este podcast, donde somos casi 20 personas o 15 y ves que hay un ambiente de puta madre, ¿no? Y eso creo que es la clave de Guilty Beat, a fin de cuentas, que somos un grupo de gente con lazos estrechos, eso es difícil. Bueno, pues yo por añadir algo, hombre, tampoco puedo decir mucho más que vosotros dos. La verdad que al empezar Guilty, al hecho de no entrar en una página ya hecha, sino que entre todos estuvimos ahí cada uno aportando su granito de arena para construirla, pues sí que se, como que nuestros lazos se no sé cómo decirlo. Es que me estoy emocionando, joder. ¡Qué bonito! Alguien que no, se estrecharon más y tal. Y yo la verdad que es lo que más me gusta, porque me llevé una pandilla de coleguitas, o digo, coleguitas internautas, cada uno vive en una punta del mapa, pero bueno, para eso inventó internet, creo yo, y estoy muy contenta, y una vez que llegué a mi objetivo, que fue decir, que me llevo con esta gente, dije yo, bueno, pues ahora ya puedo dejaros aparcaos y marcharme del podcast. No, aquí estoy. Una cosa que se me ocurre ahora que dices eso, es una cosa muy muy curiosa, porque además coincidió que casi éramos cada uno de una punta, porque Cardona andaba por Valencia, Joaquín de aquella andaba por Valencia, Anastasio ahí por el medio, nosotros más bien arriba y tal. Y al final son gente que no conoces personalmente, porque yo realmente de Guilty Beat no llegué nunca de momento a conocer a nadie personalmente, y tienes mucho más contacto con ellos que con gente que ves todos los días o vas a clase. Y eso es una relación curiosa, cómo puedes llegar a crear lazos tan estrechos con gente que está tan lejana geográficamente, ¿no? ¡Ay, cuánta nostalgia! Pues, no, sí, a mí pues voy a ponerme un pelín sentimental, porque pues yo creo que lo mejor que he hecho ha sido venirme para Guilty Beat. La verdad es que cuando me lo dijo Anastasio, pues no sabía qué hacer, porque estaba bastante descolocado con ciertas cosillas que pasaron. No sabía qué hacer y Anastasio me dijo, venga, va, vente. Y lo que, pues como se fueron también, yo qué sé, estaba Chose, estaba Sara y Joaquín por ahí, pues yo dije, hostia, pues es que me llevo súper bien con ellos, yo me tengo que ir a Guilty Beat por cojones. Y así fue. Y además yo lo que quiero decir es gracias Anastasio, porque machote, has cumplido un sueño, poder hacer gameplays, que yo siempre he querido hacer gameplays, poder grabar a los videojuegos a que juego, y gracias a ti puedo. Machote, que me emociono. Ay. ¡Bravo! Es que no hay cosa más peligrosa que juntar a Cardona con una cámara de cualquier tipo, ya sea una cámara que grabe los gameplays, una cámara que de vídeo para grabarse a sí mismo, porque chico, tú tenían que cambiarme el YouTube por el tuyo. Es que yo veo ahí mi capturadora y digo, me viene Anastasio a la mente, su carita esa feliz, sus ojitos muy bonitos que tiene, y es algo. Y después, ¿cómo? Mira lo que hay amor ahí. Sí, hay mucho amor. No, cuando lo vi por primera vez, que casi le rompo el retrovisor del coche, que me dijo, cuidado con el retrovisor. No sé, fue vernos con también Alex y Tony, Y es que era, no sé, como si fuéramos amigos de toda la vida, igual que en Joaquín, cuando me quedé allí en su piso, en casa, que no somos simples compañeros de una web, sino es que además somos amigos. Y que yo diga que considere a un tío que vive a no sé cuántos kilómetros amigo, pues, y porque no me conocéis, pero para que yo le diga a un tío, tú eres mi amigo, pues es alguien importante. Y para mí eso es muy importante, de verdad. Menos Gorondor. Pero Gorondor es porque vive en el sótano y no lo sacamos de ahí. Ya ni Gorondor es entrañable. Vive ahí en Sudáfrica del Norte. Y... Pero ya está aquí con nosotros, ¿no, Gorondor? ¿De qué me dices de esos primeros bocetos que se hicieron? Más o menos ideando lo que sería la estructura de la web, de Anastasio. Y ese diseño tan chulo y esos carruseles tan hermosos y esas noches sin dormir, currando y esa mascota tan chula, Joaquín, súper chula porque Guild es que es una monada y sobre todo que todos curramos aquí un montón, que es que parece una tontería pero curramos muchísimo y la tele, el TV, Tony ha hecho un trabajo también genial, pero genial y lo sigue haciendo. No, también el trabajo de todos que colaboráis, por supuesto. Vamos, yo creo que a Guilty TV le queda mucho y vamos a dar mucho más que hablar, desde luego. ¿Qué más decís? No sé. No llores. Mi niño, qué escueto, madre. Uy. Es que ay, me voy a emocionar, estoy ya con la lagrimilla. Ay. ¡Abrázame, Tony! No la abraces, no la abraces. Un abrazo. Te viola. A mí me hacía mucha gracia cuando Anastasio mandaba los... Hacía ahí sus dibujillos en una hoja de cuadros. Y nos mandaba, mirad, esto va a ser así, esto va a ser asado. Y decía, es un artista en ciernes. Que el primer sí. Diseño fue un dibujo así. Y molaba mazo. Que era, claro. Pues, entrabas a Guild TV y aún no estaba la web. Y veías ahí el dibujo y decías, coño, esto mola. Hicimos más dibujos. Vamos, yo hice más dibujos que no estaba de GB haciendo plástica. Sí, es cierto. Es que se notó. Y bueno, y luego conseguimos arrancar la página y aparte de los que comenzamos, entre comillas, hicimos, la verdad es que hicimos una muy buena tanda de fichajes. No hay que olvidarse de Julián, que también comenzó con nosotros. Y esos primeros fichajes, uno de ellos fue Tony, porque Tony no vino de primera, sino que fue un fichaje que José os puede contar cómo se hicieron esos fichajes, pero se hicieron muy concienzudamente. Sí, qué sí, miedo sí. De entrevista, qué miedo. Yo soy entrevistador de ¿no? Entonces, pues había entrevista profesional para un trabajo como es Guild TV de Tomo y Lobo. Entonces había gente, además era muy curioso porque era gente joven que nunca en su puta vida había hecho una entrevista y entonces pues al otro lado de Skype a hacer una entrevista pues es una cosa. ¿No? Entonces yo les hago preguntas típicas, ¿qué valoras de un grupo de trabajo? Y entonces pues se cortaba el miedo con un cuchillo. Es decir, que todos los que han entrado están bien de la cabeza, menos nosotros que somos los, sí, los que enchufados, fundamos. Los enchufados que no tuvimos que hacer nada de eso, pero bueno. Pero a mí hicieron un test, no me dijeron el resultado, Jamás te lo dirán. No lo queremos saber público tampoco. Has entrado. Y bueno, la verdad es que fue una época, la verdad fue una época muy divertida, esa primera época de Guild TV. No me quiero olvidar de Jabote, no me quiero olvidar de Miguel Erja y Alejandro, que es un cenador como ningún otro cenador, que todas las noches cena en su casa comida calentica. Y es un trabajador incansable y es un tío de puta madre. Y la verdad es que siempre se puede contar con él, menos cuando cena, ¿verdad, Alejandro? Y bueno, pues luego pues, la página arrancó y bueno, nos caracterizamos, pues hicimos muchos sorteos, sorteamos una PS Vita cuando acaba de salir y la verdad es que fue un reclamo cojonudo. Y bueno, poco a poco la gente se fue dando cuenta de que yo creo que nos diferenciamos del resto, teníamos ahí nuestro puntito, intentamos hacer cosas que se salieron un poco de la norma y poco a poco, pues lo que decía José antes, fueron llegando reactores, otros se marchó Erja, llegó Manolo Goz, no sé si os acordáis de él, llegó también... ayudarme... Y han sido muchos. Me emociono, Sergio Tour también anduvo por ahí. Sergio Tour también vino. ¿Cómo se llama? El Hunter 138. Este. Ricard. Sí, Ricard. Ricard Vergés también vino. Víctor. Víctor Ayora, crack, ahora está en IGN. Pero es que yo considero que Víctor no se ha ido. Víctor sigue aquí con nosotros. Siempre, cada vez que necesitamos una mano, pues él sí nos ayuda con cualquier cosita. Y bueno, luego vinieron otras grandes joyas, otros grandes fichajes, como fue Alex Yorca, que está por aquí también, que es ahora mismo el coordinador de actualidad. Manu. Pues sí, yo voy a contar una anécdota sobre. Bueno, pues la verdad es que lo mío fue gracioso porque a mí a la vez me seguisteis vosotros en Twitter y creo que fue GameMeet a la vez y Technoslave, los tres. Fue como, de repente me seguían las tres webs y yo, uy. Y yo siempre he querido colaborar con una web así. Es más, se lo conté hasta ese momento, que los primeros días que hablé con él, yo creo que ni se acuerda ya. Yo tenía con un amigo un proyecto en mente, que era crear una web. ¿Y me acuerdo? Pues, sí, claro, ahora te acuerdas. Y empezar con un podcast y tal, pero bueno, no teníamos ni recursos ni realmente gente. Entonces, al ver que las tres web me seguían y vi que GameTV buscaba gente, Tecnoslave buscaba gente y tal, dije, bueno, pues voy a ver la web. Y entre las tres web dije, hombre, pues GameTV es mona, ¿no? El diseño este que tiene. Y dije, va. Y pregunté. Y justo pregunté, estando en la cola del paro sentado, y digo, eso es una sal, ¿no? Pues claro. Y me contestan, pasó un poquito de mí, como hace normalmente. No. pero la verdad es que no me arrepiento de haber estado allí sentado, porque lo hice por la BlackBerry. Mira tú, qué difícil hacerlo por una BlackBerry. Y muy bien, muy contento, la verdad. Yo pensaba que iba a durar 2 semanas, que me iba a cansar, y creo que ya son casi 10 meses los que llevo aquí. Así que muy feliz. Yo también quiero contar mi historia. Estaba yo una ciaga tarde en casa en Valencia, cuando vivía en Valencia, y me llamó Anastasio y me dijo, oye, ¿te unes aquí a con nosotros que vamos a hacer una página web? Y yo, pues al principio, que no tenía ni puta idea de escribir nada, pues no había escrito nada en mi vida. Lo máximo que había escrito había sido rellenar la matrícula de la Escuela de Artes y ya está. Y me uní ahí y empecé a conocer, pues eso, a José, a Sara, a Cardona, Nieves y tal, y Tony, por supuesto, y la verdad es que me parecieron sus majos, y yo, hombre, yo os escuchaba en otro podcast que teníais, y es que realmente cuando empecé a hablar con vosotros es como si ya os conociese, de, claro, como os escuchaba, y el podcast era como muy cercano, era como si os conociese. Además, por el Twitter, no sé, yo creo que todos conocíamos todos. Sí, pues el Twitter estaba ya ahí también agarrado. También. Todo como muy. Un flechazo, joder. Estábamos predestinados. Todo el amor. No me gusta ponerme ñoño, pero sí, es como lo que ha dicho Cardona, que joder. Es como una familia. Vivís a tomar por culo, pero realmente tengo más contacto que. Sí, tengo más contacto que con gente que vive a 50 metros de mi casa. Mira a Anastasio, que llevo así con un juego suyo 6 meses y ven a por él. Porque fíjate que Sara y José, por ejemplo, que están allí en la otra punta para arriba y yo estoy en la otra punta para abajo. O sea, realmente es que estamos por todos lados y yo qué sé, yo soy muy buenos coleguitas. La verdad que sí. Y luego, que no se nos olvide, cuando llegó también Manu, que llegó y es un vendaval, llegó aquí a poner orden y a limpiar los rincones y nos tiene, tío, la web que da gusto verla. ¿O no? No, pues la verdad es que también me metí aquí pues casi de pura chiripa, porque yo venía de otra página web en la que, bueno, pues igual que Anastasio, por diferencias de, sobre todo de concepto, de que eran hacerle una forma y a mí me gustaba más otro estilo, pues dije, bueno, pues mira, pues sin malos rollos, pero aquí no encajo. Y bueno, pues eso, pues conocí de chiripa, me hicieron mucha gracia, me gustó mucho la forma de decir las cosas que tenía. Y nada, pues me puse en contacto con Anastasio y él me dijo, oye, vete para el Gmail. Y yo, que no utilizaba en mi puta vida el Gmail para hablar, coño, al final se ha convertido en una herramienta y no deja de sonarme el móvil con el Gmail. Y pues nada, pues me metí y pues nada, tus tres noticias, yo haciendo mis tres noticias ahí, todo flipado, todo feliz de la vida. Y nada, y pues al poco pues me dijo, pues nada, pues ponte a hacer esto, lo otro, y cada vez me metía más trabajo, hasta que yo dije, venga, vale, sí, y ya después empecé a sacar los látigos. Lo que pasa es que al principio Anastasio quedó en regalarme una caja de bombones que todavía estoy esperando. Me lo comí todo ese primer día. Yo sabía que había pasado con esa caja de bombones que nunca llegaba. Pero te llegará. Vacía. En fin, pues eso, que somos una familia. Y luego, pues no me quedo sin recordar los últimos fichajes que hemos hecho, que son unos fichajes cojonudos, como el de nuestra querida Raquel. Ahora la dejaremos que hable, porque ahora le voy a decir una cosa, se la voy a recordar. Nuestro queridísimo Pedro, que trabaja el tío con los brazos partidos, que hace una sección que me encanta, que es la de Beatstarter. Tenemos a Marcos, que es un campeón. A Agus, que es una incorporación. Yo creo que el último, ¿verdad? El último es Agus junto con Sandra. Sandra. Pero, sí, sí. Y tenemos Sandra por ahí. Tenemos por ahí un puñadito de gente nueva. Héctor, que es un trabajador que te cagas, que ahora es un tío que está ahí tirando de Wii U Spain para adelante. Y Goroncito, que la verdad es que habla poco, es un chico tímido, ¿verdad, Goron? Pero luego el tío escribe que te cagas. Y bueno, pues quiero que los que estéis aquí pues digáis algo también. Y me acuerdo perfectamente como una tarde tuve que convencer a Raquel un día que se agobió. ¿Verdad, Raquel? ¿Te acuerdas? Cierto. Casi te bajas del barco, menos mal que... Estuve a punto y menos mal que no lo hice. Que te conseguía agarrar con mis dotes varoniles y 200 euros. ¡Ay! Cierto, la verdad es que sí. Es que... Yo bombones y ella 200 euros. Dios, que se habla. Hasta que bueno. Yo soy una susa. Esto como lo tengo que amenazarme con cambiarme de compañía para que me ofrezcas algo, ¿vale? Claro, vale. Ese es el rollo. Bueno, yo a mí me molaría recordar también a Sergio. Si unos bitmambo, no me acuerdo cómo se llama la sección. Que la leche. Sergio, Sergio, la verdad es que se prodiga poco el tío, pero es un trabajador como la copa de un pino. Él hace unos artículos que, madre mía, yo me desempolvo la más lista en la Nintendo de lo que hable. La verdad es que el emulador lo coges porque te dan ganas de pillarlo todo. Y sí, la verdad es que un abrazo muy grande para él, porque los fines de semana, si no estuviera él, la verdad es que Ginty perdería mucho, ¿eh? Y la verdad que sí. Y bueno, tampoco nos podemos olvidar del trabajo que hace Jesús en el tema de avances, el tema de análisis y algún otro feedback que se curra junto con su hermano, que es otra figura. Luego tenemos a Adri, que es nuestro cocinillas, y además de vez en cuando pues nos echa una mano con tareas de programación y tal. Y Jorge. Y Jorge, que la verdad Jorge que es el más estudioso que tenemos. Está el tío siempre estudiando y siempre haciendo su trabajo bien, haciendo las locuciones, ayudando a Tony con la televisión, echando una mano con la actualidad, y la verdad es que es un tío muy majo y como todos los que hacemos Guilty Beat, hasta yo incluso, buena gente. Y yo creo que pues que lleva siendo hora de que nos dejemos de estar aquí chupándonos las pollas y venga, sacar los trapos sucios y contar las anécdotas. Es ridículo. A mí Manu me da con el látigo, me duele. Ay. A Tony y a mí nos negaron la entrada a la FNAC. Buah. Que lo sepáis. Sí que es verdad, tío. De verdad. A Tasio le huele. Casi nos echan. ¿Por qué? Cuando salió la PS Vita, pues quedamos Tony y yo para ir ahí en plan, joder, somos súper profesionales, la polla. Llegué ahí con un camarón, vamos, la cámara que costaba un dineral. Y cuando vamos a entrar ahí y tal, vamos a echar fotos y se nos acerca una señorita muy amable. ¿Tenéis acreditación? ¿Y acreditación? Digo, ¿cómo? ¿Acreditación? Pero señora, esto es un lugar, yo trabajo aquí mil veces. Esto es un lugar público. Y pues sin acreditación no podéis hacer fotos. Y básicamente nos enseñaron la puerta. Fue así. Yo sí, ahí fue la conocía Joaquín. Efectivamente. Como nos pegaron la patada en el culo. ¿Y alguien se acuerda en la primera temporada del podcast cuando se perdió? Hombre. ¿Cómo? ¿Cómo habláis? No, yo no. ¿Cómo no recordar el podcast 11? Uno de los mejores podcasts que se hicieron en la historia de GuiltyBeat.com. Y Bai lo pierde. El fantasma. Tu jefe. De la historia de los podcasts. Sí, sí, sí. Yo casi lo mato. pero ¿qué dos podcast horas es? A la mierda. El podcast número 11. Sí. Tú ves lo que es la temporada pasada de los podcasts y ves que el 11 no está, sino es 11 más 1. Sí, es el 11 más 1. Y dices, ¿qué pasó con el podcast? Y resulta que después de grabarlo, nuestro querido Anastasio tuvo un problema con... Era el portátil, ¿no? Tenía un problema con la vida. Y lo perdió todo. Perdió todo el podcast. Y después en Twitter las coñas eran pero de espanto. Digo, hubo sus propios hashtags y todo. Sí, sí, sí. No fue trending topic, pero a mí me dolió igual. Casi. Había dos opciones, save y don't save. Pues hasta eso dijo, coño, voy a darle don't save. Después de pensármelo un rato, después de pensármelo. No, no, y lo mejor de todo es que después, en el siguiente podcast, que yo tenía que recoger los twitters de donde se canchondeaban de Anastasio, Anastasio dijo que perdió la sección de Twitter. Sí. Pero no, es una mentira, es un amaño. No, no, te juro que la perdí. Yo no, a mí no me llega la maldad, viejo. Menudo dictador, macho. Tirano. ¿Y os acordáis? ¿Os acordáis el primer día cuando hicimos la cuenta atrás? Y nosotros ahí todos chulos, venga, vamos a poner una cuenta atrás el 1 de febrero a las 12 de la noche. Todo el mundo ahí, un hype que te cagas, 1000 seguidores que tenemos ya en Twitter. Y todos ahí, guilty, guilty. Bueno, eso me imaginaba yo que decían. Guilty, decía. Y las 12 menos 5, ¡ey! ¡Mamá! ¡Ponte a ver guilty! Las 12 menos 1. Y las 12 y 1. Y me cago en la puta que se quedó la pantalla en negro y allí no sabía nada. Sí. En Valencia se prendieron fuego coche por eso, creo que. Pero es que es triste que desde el primer minuto ya se estén riendo de ti, ¿eh? Pues claro, teníamos ahí un montón de gente. ¡Que abran! Y allí no se abrió nada y que, claro, pues la gente, ¿qué va a hacer? Pues yo haría lo mismo, descojonarme en su puta cara. ¿Qué pasa? Y bueno, conseguimos abrir por fin. Los informáticos casi se tiran de la ventana. No abrimos muy tarde, ¿a qué hora abriríamos? A las 3:20. ¿Qué va? Si estuvimos... ¿Qué va? Pues sí, yo creo que llegó a la 1, por ahí. Yo creo que llegó más tarde. No, lo que pasa es que fue... abierta. Mucho claro. Rato nosotros. Lo que pasa es que luego estamos hasta las 5 de la mañana ahí celebrando. Lo que pasa es que estuvimos ahí mirando cositas. Yo me acuerdo perfectamente de aquella noche, porque me acuerdo que fui para la cama a las 11. Yo cerqué a todos ahí. Adiós, quedáis pringados. Claro, pensabas que estaba todo atado y atado. Sí, claro. Pero no, bueno, no, me iría a la cama a las 12:05 y dije, bueno, pues lo arreglé yo nosotros. Yo me acuerdo de Erja, de después que se abrió la página, que tenía ahí su hoja de los bugs. Sí. Todo, y empezaba, encontré un bug aquí, y lo voy a apuntar, se lo mandas al informático. Y así estuvo igual 3 horas el tío que tenía 4 folios de bugs ahí. Ríete de los pilares de la tierra, que es nuestra hoja de bugs. Sí. Madre mía. Ay, en fin, y muchas más anécdotas que tenemos que podríamos seguir contando, pero ya no caben en el. A lo mejor no. De hecho, sí cabe una anécdota más todavía. Sí, bueno, venga. Bueno, quedan las anécdotas del podcast, de los mejores momentos del podcast. Oh, ¿cómo no? Sí. Claro, las caras del podcast. La tenía guardada. Hombre, ¿tú te crees que yo voy a dejar pasar la oportunidad de reírme de todos vosotros? Y hasta de mí. Hala. Como dicen, da paso. ¡Adelante las tomas falsas! Pues... 3, 2, 1... Perdón. En cuanto me dice que estoy preparada, no lo estoy, perdón. Hola, culpables. Uy. Espera. ¿Qué ha sido eso? Culpable. Ha sido como que se ha pegado con el micro en la cabeza o algo así. Sí. Ver, si me tengo que poner a criticar los tweets que sacaste en los otros programas, joder, luego los podcasts todos los días, ¿eh? Me lo vas a decir a mí, los tuve que leer yo. Me cago en la puta. Hice lo que pude, eso es cosa de Cardona. ¿Cuál el otro? ¿Cuál o...? Cuando te pones así me recuerdas a la tía esta que era que presentaba el programa de Sábado Fiesta, que se ría. Ay, sí. ¿Cómo se llamaba? Loreto Valverde. Loreto Valverde. Es lo más normal que me han dicho. ¡Ah, porra, que me he liado! ¿Eh? ¿Qué hace tan buena hora? Es que se me acaba la batería y me estoy enchufando. ¿Qué es esto de un poquito de ti? Ah, que es dame una pregunta un de la entrevista. Dame un poquito de ti. Le hemos cantado eso y el chico pues se ha emocionado. Por la campaña de marketing que se hizo. Pues nada, 3, 2, 1. ¿Qué? Que tenía el micrófono en la otra punta del escritorio. Ha salido corriendo. Soy más abundante que un guarro con tirantes, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Ay, ay, abundante. Ah, venga, muchacho, no te calles, venga, Tito chocolatero. Vale, a ver, Andrés. Por supuesto, era nuestra. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Y salvando algún evento más, es lo único que el sector tiene para abrirse a todo el mundo y ofrecer un escaparate sobre las navidades. Uy. Navidades. Navidades. Es lo único que el sector tiene para abrirse a todo el mundo y ofrecer un escaparate sobre las novedades de... Se acaba de celebrar ahora el Fun & Serious Games en Bilbao y salvando algún evento más, se... Y salvando algún... Joder. Iba a intentar seguir para que no tuvieras que cortar tanto, pero... Joder, ¿estoy tonta hoy o qué? Es Fun & Serious, ¿sabes? ¿Qué era que presenté yo? Me estoy aguantando la risa, no puedo. Vale, pero me voy a reír y ahora sigo. Joaquín nos lo trae hoy en la friki sección. Nos va a contar qué se cuece en estos mundidiscos. Pues... aquí. Mundidiscos. Mundidiscos. ¿Mundi qué? Mundidiscos. Mundidiscos. A Raquel nos la cargamos entre los libros de mentira, los mundidiscos y esto. Hoy en la friki sección vamos a hablar sobre un mundo plano sostenido por... Es que no me creo esto. Con la chepa de cuatro elefantes. ¿Qué chepa ni qué chepa? Pero es que es verdad. Es... Pues sí, otro día más que se va, otra semana más que se va, nos hacemos cada vez más viejos y mira, ¿por dónde empezamos? En Wii U y hoy ya estamos por Wii U. O sea que... El tiempo avanza, llegan las navidades y... Estoy desvariando, no sé qué estoy diciendo. Estoy desvariando totalmente, tío. Es que me paro esa... Espérate y punto. Desde luego que ha sido un año cargado de experiencias y de anécdotas. Y la verdad es que esperamos seguir así por mucho más tiempo. Muchas gracias a todos por participar y por poner vuestro granito de arena en este especial de la segunda temporada del podcast, porque estáis los veteranos, los que estuvisteis desde el primer momento y eso es lo mejor, que todavía podéis estar ahí para contarlo. ¡Un aplauso, culpable! Y por años, ¿eh? No jodas. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Como si vayamos a morir, ¿eh? ¡Bravo! ¡Para contarlo! Una cosita. No os mováis. Siempre he querido dar un aplauso. Qué bien, lo pedí. Sí. Quiero que mires esto. Dios mío. Las fotos de mi pene han trascendido. Sí. Son nazis. Quiero que lo escuches. Bueno, todos. Muchas felicidades de parte de Codemasters a Guilty Beat en su primer añito de vida. Y nada, espero que sigáis con nosotros por lo menos hasta la mayoría de edad. Un abrazo de parte de Clara de Codemasters. Hola, soy Gustavo Voces del Departamento de Prensa de Coach Media España y me quería unir a la felicitación por el primer aniversario de GuiltyBeat.com. En especial queríamos resaltar el papel de Anastasio Gijón como impulsor del proyecto y animarle para que sigáis luchando por convertiros en un medio de referencia. Enhorabuena por este primer aniversario. Bueno, felicidades Anastasio por este tiempo en el que has estado llevando a Guilty Beat, que parece que es una de las revistas online que mejor están creciendo en estos momentos dentro de lo que viene a ser el territorio español. Así que muchas felicidades y que sigues así. Hola amigos, soy Teresa Núñez de Bethesda. Bueno, solamente quería felicitar a ti Anastasio y a todo el equipo de Guilty Beat por este primer aniversario, en nombre de Bethesda y en el mío propio sobre todo, que quería también agradeceros vuestro apoyo durante todo este año, no solamente con los títulos de Bethesda, sino también con otras cuentas para las que yo he trabajado. Y bueno, sencillamente desearos todo lo mejor durante 2013 y por supuesto que sigáis cumpliendo muchísimos más años y que yo lo siga viendo, por supuesto. Un beso enorme a todos y a ti en especial, Anastasio. Adiós. Hola, soy Omar Álvarez, Relaciones Públicas de Nintendo Ibérica, y bueno, quería felicitar a Guilty Beat por el aniversario. Espero que siga muchos años con nosotros y que siga creciendo como hasta ahora y que siga aportando información fresca al mundo del videojuego en internet. Y muchas felicitaciones en especial a Anastasio también por llevar este proyecto adelante, y a todo el equipo que siga adelante y que siga mejorando. ¡Ánimo! Anastasio, nada, muchas felicidades por el aniversario y desearos muchos más años de excelente trabajo. Un abrazo fuerte. Todavía recuerdo cuando Anastasio me mandó un correo y me dijo: tío, ¿qué tal si me escribes el primer artículo de Guilty Beat? Desde eso ha pasado ya hace... Un año ha pasado ya, Anastasio. Un año con Guilty Beat a tope, donde, aunque hacéis bastante spam con los concursos, las cosas como son, tenéis ese toque humorístico y la web va viento en popa. Al fin y al cabo, todas vuestras noticias se leen. Y también tenéis un punto muy fuerte, los concursos. Pero sobre todo tenéis a Cardona y los mierder y los ñerder y toda su basura infame que hace en su canal. Que al fin y al cabo es gracioso, pero vamos. No sé qué decirte, tío. Que muchas enhorabuena, felicidades por tener un año y sobre todo soportar a Cardona, eso es lo peor de todo. Así que te mereces esto en un año, sino te mereces uno y ocho más. Un abrazo, Anastasio. Estos son algunos de los que han querido felicitarte por ellos mismos, pero ni muchísimo menos son las únicas personas, ya que aunque muchos han querido, no todos han podido. Ubisoft, EA, FX Interactive, Namco Bandai, Microsoft... Bueno, tú mejor que nadie sabrás que han participado de alguna forma en el aniversario con bastante cosas para todos los premios que vamos a ofrecer a lo largo de la semana. Y bueno, ellos nos han dado su felicitación a través de otros medios, pero que quieren estar presentes. Bueno, y evidentemente todo el equipo de Guilty Beat, que también se autofelicita, hombre, hacemos bien el trabajo. Y en especial también te da las gracias a ti, Anastasio, que tienes mucho que ver en todo esto. Pero bueno, aún nos quedan algunas personas por aquí, así que no voy a monopolizar más esto y te dejo con ellas. Hola papá Gatil, estamos aquí para darte la enhorabuena por el primer año de tu página y te deseamos que el próximo año sea mucho mejor que este y para que sigas sabiendo también conciliar la vida laboral y familiar. Calla Blanca, dile adiós a papá, mira, dile adiós. Oh, adiós, dale un besito. Adiós. Sois unos cabrones. Qué cabrones que sois. Lagrimita. Qué grandes que sois, sois unos cabrones. Lagrimita. Qué bueno, tío, sois los mejores. Muy bueno, sí señor. A tope con la cope. Encantado, tío, qué bueno, mi Blanquita. Qué sí. Grandes. Me he emocionado, cabrones, sois unos cabrones. Malagrimillas ahí, malagrimillas. Sois unos cracks. No, tío, muchas gracias. Yo qué sé. El año que viene, drogas, putas y barcos. No digo más. ¡Ole! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Por fin! ¡Al fin, droga! ¡Y barcos! Bueno, vamos a dejar a Anastasio que llore tranquilo y vamos a irnos a un tema un poquito menos ñoño, un poco más sangriento y con más zombies. ¿Verdad, Pedro? ¿Nos vas a contar algo de The Walking Dead? Pues sí, chicos, con motivo de... Bueno, la serie vuelve ahora a la televisión después del paro navideño, como es de costumbre. Bueno, ya sabéis que, bueno, como decía nuestro compañero Jorge en el vídeo del GOTY, pues los zombies están de moda, ¿no? Y en que, bueno, yo creo que ya lo estaban antes de la aparición de la marca, de The Walking Dead. Yo creo que ha sido esta la que ha terminado un poco de ponerlos en el candelero. The Walking Dead, originalmente, pues es un cómic escrito por Robert Kirkman. Es un tío pues que había trabajado antes en la Marvel, concretamente en X-Men y en los Cuatro Fantásticos. Y está dibujado por Tony Moore, que entre otros ha hecho la adaptación nada menos que de Masters del Universo. O sea, que a partir de ahí ya poco que decir de este hombre. El cómic... ¡Qué grande! No, Masters del Universo, no es cualquier cosa, el cómic nos narra como su protagonista, que ya sabemos que es un policía llamado Rick Grimes, pues despierta de un coma tras recibir un disparo estando de servicio, y resulta que cuando despierta, pues ha llegado el apocalipsis zombie. Todo muy original, ¿no? Un principio que, bueno, ya vimos en 28 días después. A partir de ahí, pues bueno, se desarrolla una historia que, lejos de presentar la típica casquería barata del género, que también la hay, pues bueno, yo creo que lo más importante son las relaciones entre personajes, ¿no? Hay pues las traiciones, los engaños, infidelidades incluso. Pues tiene hasta cierto toque de culebrón. Aún así, pues oye, es una historia que es cruda. Y yo personalmente aconsejo no encariñarse mucho de los personajes. Luego está la serie televisión, que bueno, supongo que será por lo que más conocida, que es esta marca, ¿no? The Walking Dead. Que a pesar de que tiene muchas malas críticas, ¿no? Porque la gente lo que le suele achacar que es no es muy fiel al cómic, a mí no me parece que esté tan mal. Más que nada porque los aficionados a los muertos vivientes estamos tan acostumbrados a morralla que el nivel de exigencia es mínimo. O sea, que en cuanto aparece algo medio decente, pues nos volvemos locos, ¿no? Decimos, joder, mira esto, mola. A mí me gusta. Tiene diferencias con el cómic. La primera, pues, es la crudeza. O sea, hay acontecimientos y muertes que son comunes en ambas historias, pero la forma en que se narra en el cómic es muchísimo más dura. Vale, y luego pues también hay personajes que en la serie pues no tienen el mismo carisma. Aparte del personaje de Rick, el protagonista, el cómic te crea pues empatía de verdad. Su mujer, Lori, en el cómic se presenta como una mujer totalmente atormentada por la culpa, por lo que ha hecho, que ya sabemos qué es, y el que no lo sepa pues ya lo sabrá. Y sin embargo la serie, pues sí, es una mujer que sí, está triste, pero no sé, a mí personalmente me cae bastante mal. El que sí gana la serie mucho es Shane, que es el antiguo compañero de Rick, que en la serie es un cabronazo. O sea, es un hijo de mala madre al que se le ha ido la perola totalmente, o sea, está fatal de la cabeza. Y en el cómic es un tío que sí, bueno, está trastornado, pero no tanto. Como no puede ser de otra forma, The Walking Dead tiene videojuegos, o de momento tiene uno y tendrá dos. Por un lado tenemos la aventura clásica de Telltale Games, que es un juegazo distribuido en 5 capítulos, con una trama interesante, decisiones dramáticas y un juego que hay que jugar. Se lleva un montón de premios, por cierto. Y por el otro, pues tendremos uno que llevará por subtítulo Survival Instinct, que estará protagonizado por los hermanos Dixon, que aparecen en la serie de televisión y no aparecen en el cómic, por cierto, que distribuirá Activision y que, según ellos, pues tendrá toques de survival horror. Ja, ja. Es que me da la risa de escuchar esto. Al que no tenga suficiente con el cómic, o no le guste, o prefiera los libros de verdad, como Raquel, pues hay otras historias de zombies que también tengo que recomendar, aparte, que no solo existe de Walking Dead. Está Guerra Mundial Z, que es el libro en el que estará basada la peli de Brad Pitt, que, no sé, me parece que tiene una pinta de truñaco que tira para atrás. Luego hay una trilogía de un hombre que se llama Manuel Loureiro, que es paisano de nuestro compañero Marcos, gallego él, que la forman Apocalipsis Z, Los Días Oscuros y La Era de los Justos, que empezó siendo un blog. El tío se puso a escribir ahí una historia en plan blog y mira, acabó sacando una trilogía. Y luego tenemos mi favorito, que se llama Cell, que es, pues bueno, el particular punto de vista de Stephen King, de lo que sería una invasión de zombies, que no son exactamente zombies. Es, digamos que para que os hagáis una idea de hasta dónde llega la chifladura de este hombre, la infección llega a través de los teléfonos móviles. O sea que, sí, es curioso. O sea, pero hay que leerlo, es un libro acojonante. Yo para terminar, si alguien quiere seguir la historia por un medio, si quiere elegir entre serie o cómic, yo recomiendo descaradamente el cómic. Y si tenéis un nivel inglés aceptable, digamos medio, en tiendas de importación, pues encontréis los tochacos estos recopilatorios que vemos en las librerías por la mitad de lo que cuestan aquí. Y si no, pues oye, ahora a ver la serie de televisión, que al fin y al cabo la historia pues es parecida. Has dicho que los seguidores de estas series de zombies y todo estáis acostumbrados a tener series de mala calidad. Y has dicho que la serie de Walking Dead es muy buena o buena. Yo lo que quiero decirte es que, macho, la segunda temporada de Walking Dead, ¿en serio te gustó? Porque es que, a ver, si vienes del cómic, que el cómic es una puta pasada, y después te meten lo que es la segunda temporada, que están todo el rato en un sitio que no voy a decir, donde hay animales como vacas y pollos, macho, a mí me aburrió el Mercadona. Mucho. Un cole. No, a ver, yo la serie no he dicho que sea buena. Es una serie, bueno, está bien, pero tampoco es la re hostia. O es que, joder, macho, la cantidad de mierda de películas que hay sobre zombies, es que son muy malas, tío. Son muy malas. Y, oye, la serie es decente. Sí, es verdad que la segunda temporada, hasta el punto precisamente donde ha llegado Anastasio, no pasa absolutamente nada. Pero nada, o sea, te pasas 7-8 capítulos y dices, esto no avanza. Sí. Están aquí que llevan 7-8 capítulos haciendo esto y no avanza nada, tío. Sí, es como si la segunda temporada fuera todo un relleno, con momentos que dices, vale, está guay, es interesante, quieres enterarte de la historia, pero es que hay capítulos donde no sale ni un zombie. Y dices, bueno, ¿para qué estoy viendo? Lo que sí es cierto es que cuando te lees los cómics y tal, y sigues la serie, a la vez te das cuenta de que hay muchas cosas que no salen en la serie. O sea, lo que sale en el cómic no sale en la serie o lo cambian. Y yo he visto dos o tres detalles, no voy a spoilear a nadie. He visto dos o tres detalles que es que en los cómics es todo lo contrario, no pasa, o sí, no sé. Es bastante diferente. Y después, sí. Otra cosa a comentar que has dicho y que sí, que tienes mucha razón, es que hay gente que ve lo que es la serie y dice, ¡buah! Y se escandaliza por las cosas que pasan. Y yo digo, macho, léete el cómic y sabrás lo que es sufrir, lo que de verdad los personajes sufren. Porque es que en la serie, vale, sí hay momentos en que hay tensión, todo, pero nada comparado con lo que es el cómic. Sí, ¿verdad, Cardona? Hay un momento en el gobernador, un encuentro entre el gobernador y Misión. Sí. Tú y yo sabemos cuál es, que en el cómic es acojonante y son prácticamente dos páginas de viñetas, sí. ¿Sabes? Y te quedas así mirándolo diciendo, joder, tío, no jodas. Y luego, en el otro encuentro entre Rick y el gobernador, en el cómic pasa una cosa que yo estoy seguro de que en la serie no va a pasar. No sé si no, sabéis. Segurísimo, sí. Sabéis de cuál hablo, ¿no? Me dan ganas de decirlo, Sí, no, calla. No lo digas. No, es que... No, es brutal. Yo estoy convencido de que eso no va a pasar. Y lo que os he comentado del gobernador y misión, eso tampoco lo vamos a ver, pero ni parecido. Si es que no, pasa. Porque puede dañar sensibilidades. Sí, no, pero es que eso... Es que es brutal. Sí, son dos escenas que son animaladas. Sí. Es que en mi opinión, una buena historia de zombies... O sea, en una buena historia de zombies tienen que palmar todos. Esto es así. Porque si son zombies, o sea... Que es lo que manda el género. O sea, una buena historia de zombies palman todo. Si no, es una puta mierda. Y algo muy importante es que haya zombies. ¿Vale? Y que haya zombies. Si es una serie de zombies, que por lo menos salga alguno de vez en cuando. Que aunque sea uno que mata a todos. Oye, sí. a mí que me encanta Zombieland, pasa conmigo. Me parece un peliculón. Y a mí. Bueno, pero mira, Zombieland, por ejemplo, es una película honesta. Porque la película en sí es una comedia. Sí. Sin embargo, tú ves películas de zombies que pretenden ser, pues, llámalo gore, llámalo terror, llámalo lo que sea, y dan risa. ¿Sabes? Entonces, joder, no me engañes. Yo si quiero ver una película de risa, pues veo Zombieland, que sé lo que es. Pero es que, joder, hay películas de zombies, tío, que es que dices, madre de Dios, que es que son pajilleras totalmente. Eso es un problema del género Z, que hay mucha mierda y entonces viene la serie esta que trae todos los tópicos y ya nos parece que es buena, que claro. A mí me parece que está entretenida, pero una persona que le gusten los zombies, te hueles lo que va a pasar a la lengua. O sea, es que es todos los tópicos que conoces de zombies, te lo metemos aquí. Y está bien y tal, ¿no? Pero, o sea, si no has visto nada de zombies en tu puñetera vida, pues sí, dirás, hostia, esto es un serión, qué guay y tal, pero si ya te lo conoces, claro, sabes más o menos lo que va a pasar. El que sale a los cómics y ve la serie es como... Es que no te falta algo. Sí. Está bien y tal, pero... Es como... me falta ahí. Y es triste porque el género Z podría dar para mucho, pero es que no se aprovecha. Dentro de poco, a ver cuando salga la Guerra Mundial Z, la película, a ver qué han hecho, porque el libro está claro, es imposible adaptarlo. Pero el libro es una pasada, a ver lo que hace. Yo creo que The Walking Dead... Es un poco lo que dice Joaquín. Es porque en realidad es lo único que echan así a lo grande en la televisión de temática zombie, pero no, la gente yo creo que no lo ve porque la serie sea buena. Yo creo que es mala. Lo que pasa es que es la única que hay de zombies, y si te ponen los zombies, pues o eso o nada. Hombre, mala tampoco. Hombre, es que la segunda temporada, que es lo que tú decías antes, eso es... Bueno, eso es puto asco, tío. Y es infumable, la verdad es que sí. Pero joder, mala no, porque a ver, yo también he visto películas de zombies y es lo que pasa. Casi todas las películas de zombies ya la veo como si fuera una coña, como si fuera algo de humor. Y The Walking Dead, pues los personajes, como aquel que dicen, casi no se ríen. No hay momentos en que sea divertido y toda una fiesta, ¿no? Sino que sufren de verdad. Pero tú ponte que le quitas a The Walking Dead los zombies y en lugar de zombies pones ahí soldados, aunque la historia sea la misma, pues estaríamos hablando de una serie de mierda. Lo que pasa es que como al tener zombies, yo creo que la gente, claro, pues le da esa cancha que si fuese cualquier otro género no se la daría. Porque... No, y que cuando tú estás viendo la serie, yo por ejemplo lo que pienso es cuando están en una situación, pienso, hostia, ¿qué haría yo? Y incluso después, algo que han hecho en la serie, que es para enganchar al público, es hacer muchos personajes... Y siempre te identificarás con el comportamiento de uno de esos personajes. Y por eso sigues la serie. Yo lo veo ahí. Bueno, el tema de los zombies da para mucho, pero aquí ya no podemos tener más conversación porque podríamos estar aquí como 3 podcasts más. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias, Pedro, por la friki sección. despedimos este último podcast tan especial, celebrando el primer año de Guilty Beat. Anastasio, ¿quieres apuntar algo de última hora, algo que quieras decir para cerrar este podcast? Pues nada, vamos a desmarcarnos ya un poco de tanta ñoñería y de tanto, venga hombre, que nosotros no somos así, joder. Y nada, deciros que estéis muy, muy, muy, muy atentos a la página, porque la vamos a liar gorda, no. Lo siguiente, vamos a petar. ¿Habéis visto un premio gordo? Pues nosotros lo hemos visto el triple de gordo, así que estad muy atentos, que va a haber premios para todos, porque un año no se cumple todos los días y como no sabemos si vamos a cumplir el segundo, porque somos así de torpes, pues vamos a celebrarlo a todo trapo. Muy atentitos. Muchas gracias a vosotros, chicos, por vuestra participación. Sé que ha sido muy complicado que nos coordinemos todos y que hayamos podido coincidir todos para hacer este podcast, pero de verdad que se agradece mucho el esfuerzo y yo creo que ha quedado muy bien, ¿no? Que ha sido muy divertido volver a juntarnos todos y ver los veteranos con los que somos nuevos, que llevamos menos tiempo aquí. Pues sí, un año. Como dice mi madre, un año. Un guarro que podíamos haber criado muy hermoso ahí con sus cuatro jamones. Cuatro jamones. Y dos chorizos. Bueno, algo más. Pero ha merecido la pena. Sí, sí, sí. El sudor, las lágrimas, la sangre, los apretujones, los malos olores, todo merece la pena. ¿Estás describiendo una peli, barra? No, calla, déjame, que yo hago mientras grabo el podcast, hago lo que quiera. Pues nada, yo estoy con mi lagrimilla, porque a mí eso me trae los comienzos de Guilty Beat, ver un añito, y es que vamos creciendo. Y no sé, espero por lo menos hacer el podcast del segundo aniversario. Tengo muchísimas ganas de que llegue ese día. Pero hasta entonces, tela la de cositas que tenemos preparadas ahora para el aniversario en Guilty Beat. Vamos, yo no quitaba. Yo estaría al loro, ¿eh? Pues bueno, que okay. yo estoy encantado de estar en Guilty Beat y espero que cumpla muchos años más. Y como me dijo Anastasio una tarde, tengo muchas ganas de, cuando pasen ya años y años, quedarme hacia atrás y decir, coño, lo que hemos hecho con esta gran web. Y ahí ya dejo ya estas felicitaciones, porque yo también estoy un poco moñas. Y bueno, Anastasio, ¡abrázame, coño! ¡Ay! ¡Qué culito tienes! Bueno, pues yo no voy a decir mucho, porque aparte de que tengo un poco de sueño... No, a ver, serio, que me alegro mucho de habernos reunido todos aquí en este podcast y por lo menos esperar un añito más, que yo quiero ser veterano, porque en este no he sido veterano, he estado ahí a la mitad, el año que viene que ser veterano y contar batallitas de abuelo y esas cosas. Así que a ver si aguantamos un año más. Bueno, pues yo brindo porque nos hagamos mayores de edad y lleguemos a los 18 años. Para poder beber, ¿no? ¡Y la puta! Siempre pensáis en lo mismo, macho. Pues nada, vosotros por vuestra compañía, un podcast muy, muy emotivo aquí con la vieja escuela de Guilty Beat. Ha sido un placer compartir con todos ellos el rato. Un saludo a todos. Antes de marcharnos, lo prometido es deuda y como llevamos diciendo todo el podcast, hay una forma de conseguir una copia de un Dishonored y un Tekken Tag Tournament para PS3. Es muy sencillo. Solamente tenéis que contestarnos con un comentario a la publicación de este post. Y nos tenéis que contestar a lo siguiente. ¿Cuál es la anécdota que más os ha gustado de la que nos han contado los culpables? Sobre todo los veteranos, que son los que tienen las batallitas, como decía Alex. Si nos contáis cuál es vuestra anécdota preferida, nos dejáis un comentario. Podéis ganar un Dishonored y un Tekken Tag Tournament. Tenemos el ganador en el próximo podcast, así que solamente tenéis una semanita para participar. Daos prisa porque son juegos muy codiciados. Yo porque no me dejan, pero yo participaría. Podéis seguir puesto troleando y foreando en los foros de GuiltyBeat.com y WiiUSpace.com y en nuestras redes sociales. Os esperamos en el próximo podcast. Estad muy atentos porque a lo mejor alguno de vosotros es el ganador de nuestro premio. Hasta la próxima, culpables. Sí. Muy bien, un aplauso. Hoy voy a dar muchos aplausos. ¡Bien! Ahora, Tasio. Yo no soy yo. ¿Qué has sido tú? No. Ha sido Ale. Me ha chivado Ale, ya lo he dicho. Pero yo te hablaba a ti. Tírale el sonido al eso, anda. Jandro también vuelve. Hola, ¿qué tal? Se ha ido a cenar. Se ha ido a cenar. Bueno, esa es buena. ¡Qué rica está la sopica! ¡Que me ha traído mi padre! ¡Oh, no te haces una idea! Vale, bueno, pues sigo con el siguiente. ¡Me he quemado la lengua y no voy a hablar! ¡Ay, qué chico! ¡Cortad, que si no nos seguimos! ¡Hordega, hordega! ¡Lleve! ¡Está constipado, ¿no? ¡Dale el pescado! Momento, vale, parece que vale, sí. pues nada, continúa. Vale, es que me cago en la puta, tío. Me casé una pasta de su puta madre. En una puta placa base de Asus. Para enchufar ahí la puta que lo parió. Pero funciona internet como la puta mierda. Esperemos que no te llamen ahora de ser cliente por alguna de satisfacción. Dale al pustito, ya verás cómo mola. Pero si luego no hablas, Tony. Es que cuando me doy cuenta estoy, tengo que apretar. Cuéntanos. No. Espera. No es como antes que se hacen primero las preguntas y yo ya digo. Vale, espera, pero hablas tú primero. Ya lo he hablado. Ah, vale. ¡Ánimo! Que nota va a tener, pero si lleva el análisis de una semana en la cara. Raquel, ahí entra en la página. Yo no quiero decir nada, Y Anastasio ya ha hablado sobre que se fuma un perro. Hola, señores rurales. Que me ha llegado news de que estáis de birthday. Y he venido a traeros unos cupcakes y un chardon 15. Años. Hola. ¡Vamos, coño! Que me voy a despañitar. Hola, señores rurales. Que me ha llegado me han llegado news. Joder, ¿cómo estoy yo? ¡Hey! ¡Feliz cumpleaños! No vale, que me ha dado la risa. ¡Qué descoordinación! Mira qué bien me llevo con esta. Uy, un eco. Manu no hace nada, ¿no? Diablo, hombre. Venga, Manu. Deja de llorar. Tímido. Está llorando ya. Tímido, venga, mala. Tonto. Venga. ¿Qué pasa? Me he perdido. Estamos esperando que hable Manu. ¿Dónde está Manu? Lo que pasa es que al principio de todo no tecleéis tan fuerte. Cagó un borrico. No, que suena muchísimo. Alguien que ha reventado el teclado, pero vamos. Joder, este muchacho luego tiene que montarlo. Se ha pegado un tiro. Me estáis jodiendo la vida. Ya, pero bueno, ya lo sabía, ¿qué le vamos a hacer? Eso es otra caja de bombones vacía, Anastasio. Le dolió lo de los bombones, tío, está todo lío. Anastasio, de verdad, deja de darnos el colacao, tío, que me está haciendo daño, ¿eh?